pasada, es Sony de esta de plasma, de 42 pulgadas. Si un día se eleva el plasma, no será tan preocupante, me harán una rebajita porque tengo el carnet de donante. La calidad de la imagen y del sonido no son normales. Estás viendo la pantalla y parece que las cosas se salen. Salió el otro día un negro de eso de talla grande. Se me cayó un alfiler y me daba miedo hasta de agacharme. El telemarca siete cintura, venta de sisa, 15 de kilo. ¡Por favor, callaste! ¡Ya perdí el hilo! Bonito está quedando el estadio de Carranza. Gracias al ayuntamiento se ve como el Cádiz avanza. La Teófila se ha vuelto más cadista que un chiquillo. Si no fijarse que tiene cada vez pelo más amarillo. Al tirar estadio viejo fue emocionante, como me acuerdo. Todos los aficionados fueron allí a llevarse recuerdos. Se llevaron los asientos, el césped y los banderines. Y yo me llevo a mi casa como recuerdo dos albañiles.